en la noche tú estás conmigo, y entre la sombra caminando voy. Si voy cayendo me tomas la mano, y así seguro empiezo a caminar. Mi Cristo, mi dulce Cristo, yo te quiero mucho y sé que pronto vendrás. Tú estás conmigo, y entre la sombra caminando voy. Si voy cayendo me tomas la mano, y así seguro empiezo a caminar. Mi Cristo, mi dulce Cristo, yo te quiero mucho y sé que pronto vendrás. Cristo, mi dulce Cristo, yo te quiero mucho y sé que pronto vendrás.